Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día martes 19 de mayo, a cargo de la profesora de química, Claudia Alarcón, quien nos hablará sobre los antioxidantes, en especial sobre el mate. Sean todos cordialmente bienvenidos a este nuestro programa científico. Hoy día estamos en nuestro segmento de química con la profesora Claudia Alarcón. ¿Cómo está usted, profesora? Bienvenida. Hola, buenos días. Un cariñoso y afectuoso saludo a todos los audioscuchas. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder compartir un poco de acerca de temas que son importantes y que están relacionados justamente con el área de química. Un saludo cariñoso también, ayer estuvo de cumpleaños, voy a hacer un paréntesis, un amigo, un compañero de universidad, un afectuoso saludo para Patito, me iba a estar escuchando, un colega también, él trabaja en el norte del país, así es que le quiero enviar un beso grandote desde la Patagonia. Mira, ahí tiene un saludo, feliz cumpleaños ahí para Pato. Patito, como le mencionaba. Antes de hoy día tenemos un programa que quedó en suspenso la semana pasada, que tenía que ver con los antioxidantes. Hoy día en este espacio educativo de química vamos a hablar sobre antioxidantes, pero vamos a profundizar en el tema y vamos a hablar de otras cosas. Estamos de vuelta en este nuestro espacio educativo dedicado a la ciencia. En esta ocasión nos toca química, una materia muy, muy interesante. Estamos con la profesora Claudia Alarcón, quien en estos momentos nos va a hacer retroceder en el tiempo y nos va a contar un poquito de lo que hablamos la semana pasada, por qué es necesario para el tema que vamos a hablar a continuación. Sí. Antes de iniciar con la introducción, le quiero mandar un saludo también a una colega, para María Angélica. Tenemos un grupo de compañeros de universidad y los chiquillos igual me están escuchando, así que un besito para ellos. Ella está en la décima región, así que un beso grande también para María Angélica. Les queremos agradecer la sintonía porque nos están escuchando de todos lados de Chile, así que estamos muy contentos que estén sintonizando aquí nuestro programa de química. Sí, iniciamos con el tema anterior, amor salvaje, y ahí colocándonos al día un poco con la Patagonia y también con lo que a nosotros nos gusta, un clásico de la Patagonia. Así que espero que también puedan disfrutar de la música. Estos programas en realidad integran de todo un poco. Bien, les voy a resumir lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada nosotros comenzamos con acercando la química un poquito, contextualizándola, y comenzamos con lo que es la oxidación. Yo les comentaba a ustedes que nosotros a medida que vamos envejeciendo es porque estamos más oxidados. Y eso va ocurriendo porque en nuestro organismo ocurren ciertas reacciones químicas entre el oxígeno, que es muy necesario para nosotros, sin oxígeno no podemos vivir, la glucosa, que también es muy necesaria. Ambos van generando como producto el ATP, pero lamentablemente con el paso del tiempo nosotros tenemos antioxidantes que son moléculas naturales, pero con el paso del tiempo se van desgastando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también se van generando los llamados radicales libres. Estos radicales libres son los que producen y también van generando van desencadenando una serie de reacciones químicas que finalmente se traducen en algunas enfermedades. como por ejemplo las diabetes, neurodegenerativa, hay una serie de enfermedades relacionadas con esto. Acá nosotros habíamos hablado la semana pasada que prácticamente nuestro cuerpo está plagado de reacciones químicas. Somos una reacción química casi, ¿cierto? Así es. Y de hecho, hablábamos también la semana anterior del calafate y lo catalogamos como un superalimento porque en realidad no solamente como antioxidante, sino que también tiene otras moléculas que son súper importantes para nuestro organismo. Hablamos también acerca de algunos estudios que se están realizando con calafate y también dijimos que faltaba mucho todavía por conocer, porque es un tema relativamente nuevo entre los frutos, entre los berries que se han ido analizando. También les quiero recordar que la semana pasada nosotros hicimos un listado de cuáles son los antioxidantes, qué moléculas son los antioxidantes, no son otra cosa que moléculas químicas. Y estas generalmente se unen a estos radicales libres y hacen que nosotros tengamos una, podamos envejecer y tener una mejor calidad de vida en este envejecimiento celular. Entre los antioxidantes habíamos mencionado algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A. Habían también algunas moléculas que se llaman carotenoides, que son moléculas que les dan la coloración generalmente a las frutas y a las verduras. Y hablamos justamente que el calafate tenía muchas moléculas que se llaman antocianinas. Las antocianinas son las que le dan el color púrpura que tiene el calafate. Ese color tan distintivo, tan distintivo y tan fuerte. Entonces, cuando ustedes vean la fruta, el color de la fruta, de las verduras, los tallos, las hojas, estamos frente a moléculas químicas. Yo les decía que en esta época del otoño, que se ve tan maravilloso, que muchos comparten fotografías, ¿no es cierto?, de los cambios de coloración que tienen las hojas, se debe específicamente a que se va perdiendo la clorofila y van apareciendo las otras moléculas y los otros colores que en realidad van generando estas moléculas. También dijimos entonces, antioxidantes son algunas vitaminas, no todas las vitaminas, pero algunas, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A. Carotenoides, los carotenoides son moléculas que dan pigmentación, frutas y verduras generalmente. Y además de eso, hablamos de una molécula que estaba muy presente en el calafate que se llaman polifenoles. Los polifenoles son moléculas orgánicas. Orgánicas generalmente nosotros lo relacionamos con vida, porque son moléculas que tienen esencialmente el átomo de carbono como elemento principal. Entonces, al realizar estudios, nosotros vamos a ir en cada uno de estos programas irles contando acerca de qué alimentos tienen antioxidantes, qué alimentos que nosotros al consumirlos pueden reaccionar de buena forma en nuestro organismo y así nosotros poder tener una mejor calidad de vida. Nos encontramos de vuelta en esto en nuestro espacio educativo dedicado a la ciencia. Hoy día nos encontramos con la profesora Claudia Larcón. Vamos a hablar de química. Agradecemos a todos aquellos que nos están sintonizando. Hoy día tenemos sintonía de todos lados de Chile, así que estamos muy felices como equipo de radio que nos estén escuchando. Y aquí nos van a mandar otros saludos. Sí, en realidad, antes de seguir con esta segunda parte, que es el tema central de hoy, quiero mandarle un cariñoso saludo también a otros colegas, a John, que está en Osorno, también a Ángela, que también es de Osorno. Ya mencioné a Patito y a María Angélica. Le quiero agradecer, chiquillos, por estarnos escuchando. Eso también es importante para nosotros. Y un abrazo y un beso gigante a mi hermana que está en Puerto Montt. Así es que un cariñoso y afectuoso saludo para ellos. Espero que les haya gustado este tema, que a nosotros nos encanta, al menos los que somos patagones. Un abrazo enorme que nos están escuchando. Les agradecemos un montón que estén en nuestra sintonía el día de hoy. Bien, el tema de hoy entonces, dijimos en el espacio anterior que íbamos a hablar de los antioxidantes. Ya vimos el calafate. También hoy día que les quise traer un tema que si nosotros hablamos de antioxidantes no podemos estar pensando en aquellos alimentos que no están a nuestro alcance. Tenemos que pensar en qué es lo que tenemos a nuestro alcance. Y les quiero contar que hoy día les traigo muy buenas noticias. ¿Por qué muy buenas noticias para los patagones? Porque se ha descubierto que el mate es un poderoso antioxidante. ¡Qué gran descubrimiento! Así es que el mate, che, a seguir mateando. Y yo les voy a contar en este espacio por qué es, en realidad va a ser muy efectivo para nuestra salud el mate. Y primero me quiero referir un poquitito acerca de la parte científica de esta planta. Esta planta es una planta originaria de la cuenca del río Paraná, se encuentra también en Paraguay y también en Uruguay. Nosotros siempre relacionamos, porque estamos vecinos con nuestros hermanos argentinos, siempre lo relacionamos con ellos, pero hubieron otros que iniciaron esta costumbre del mate. Claro, Uruguay es clásico mate. Sí, y hay de todos los tipos, y también lo vamos a ir con... Mate en pomelo. Mate en pomelo, mate cocido, mate en tecito, tereré, etcétera. Hay múltiples formas de poder tomar mate. Esta planta... Que se cultiva en esas zonas que yo les acabo de mencionar, es una planta que lleva tres procesos básicamente. El primer proceso corresponde al secado, luego se corta y finalmente se muele. Bien los sabemos los que somos de esta zona, bueno, desde la décima región más o menos hacia el sur, el mate hace muchos años ya ha estado instaurado. Y ya es parte ya casi de la totalidad de Chile, de hecho allá en Santiago se consume mucho mate, más de lo que se espera acá. Claro, justamente es algo que yo les quería mencionar, porque siempre en las estadísticas aparece Argentina, Uruguay, Paraguay, aparece Brasil y no aparece Chile. ¿Por qué no aparece Chile dentro de las estadísticas? Porque solamente estaba relacionado con la zona de Magallanes y con la zona de Aysén, pero esto con los años también se ha ido masificando y se ha ido extendiendo. Y de seguro muchos de los que me están escuchando y que son de otros lugares van a decir, ay, si nosotros también tomamos mate. Esperemos que estén ahí con un matecito esperemos en la mano. Esperemos que estén ahí con el matecito. Y quiero contarles que la expresión de mate viene también de los pueblos originarios. Nace el vocablo quechua, que era matí, y significa calabaza, que era en donde se tomaba el matecito. Por eso generalmente el mate inicialmente se relacionaba mucho con calabaza. Entonces, y ahora ustedes saben que esto también ha ido cambiando y ha ido variando. Plástico, porcelana, aluminio, hay mate de todos los tipos de materiales. Claro. Pero un buen mate amargo en un calabazo es otra cosa. Ese es el original. Es el original. Y quiero contarles que cuando los españoles llegan a América, los jesuitas llegan a América, se dan cuenta que los originarios de esta zona mateaban. Entonces, antes se mateaba en un calabazo también, y también se hacía con un tipo de bombilla. Y eso es algo que se ha permanecido a través de todos estos años. Entonces, inicialmente ellos se dieron cuenta que habían algunos efectos positivos sobre los aborígenes. ¿Y cuál era el efecto positivo? Que después que ellos mateaban, ellos trabajaban, sus labores las desarrollaban, primero anímicamente cambiaba el aspecto de ellos, y lo otro era como que tenían más energía. De hecho, ellos también se lo llevaron a España, y allá también se fue masificando el tema del mate. Funciona ahí como un energizante el mate. Claro, entonces. Y ahí más adelante yo les voy a contar por qué sucedía esto. Entonces, ellos principalmente dejaban a los aborígenes, ¿no es cierto?, que ellos matearan, porque ellos encontraban que lamentablemente, como ellos eran poco menos que sus peones, sus esclavos, claro, ellos notaban que efectivamente tenía un efecto positivo dentro del trabajo. Aumentaba su productividad. Su productividad, aunque algunos pensaban y lo llamaban como la hierba del demonio. Y a algunos no les gustaba cuando se juntaban a matear, porque podían pasar muchas horas mateando. Entonces tenía ahí su doble, tenían ellos ahí una dualidad de qué hacer, si dejarlos matear o no dejarlos matear. Finalmente es algo que se mantuvo durante los años. Bien, quiero contarles entonces que hay algunas curiosidades del mate. Nosotros sabemos que cuando cebamos mate, se forma una espumita arriba. Cuando alguien dice, hoy parece cerveza. Claro. Un mate bien hecho, así. ¿Cuál es el ejercicio de cebar mate? Porque yo siempre he escuchado que gente que no conoce o no es parte de la zona siempre se pregunta, ¿qué es eso de cebar mate? Claro. El cebar mate es cuando yo preparo. Hay toda una, incluso si tú lo buscas por internet, están hasta los pasos, que uno ya lo hace de forma habitual. Ustedes saben que la hierba mate generalmente viene alguna molida, pero también viene con algunos palitos. Entonces se coloca la hierba en lo que vamos a utilizar para matear. Muchos invierten esto boca abajo para mezclarlo, para que no se tape la bombilla. Se le echa un poquito de agua fría previamente y luego se le va agregando el agua caliente, pero no el agua hirviendo. Ya vamos a ver por qué. Eso tiene un hecho. En la zona central de nuestro país, muchos toman el mate que le dicen mate cocido, mate hervido. Y vamos a ver por qué es importante que ese mate no sea así. Yeah. Vamos a ver también la parte biológica y química de eso. Entonces, cuando yo estoy cebando mate es porque yo estoy compartiendo ese mate. Y se lo entrego a cada una de las personas que quiere compartir conmigo un mate. Entonces, ahora justamente con esta pandemia, lamentablemente el mate debiera ser individual. No, claro, podríamos compartirlo de persona en persona. Entonces yo le decía que esa espumita que se forma arriba, cuando uno está cebando mate, tiene que ver específicamente con unos azúcares que tiene la hierba, que son unos glucósidos. Ahí nuevamente tenemos química en el mate. Entonces esa espumita es de acuerdo a eso. Y el mate, ¿por qué es amargo? De por sí es amargo. ¿Sabes tú, Javier, por qué es amargo el mate? No, ni idea. Ni idea. El mate es amargo porque tiene una molécula química, otra molécula química más, que se llaman taninos. Y eso es lo que le genera que el mate sea amargo. Un sabor muy particular, sí, que tiene el mate. Y ahora, ¿por qué el mate será un estimulante? ¿Por qué los estudiantes lo utilizan en la noche? Dicen, ah, esta noche tengo que quedarme hasta las tantas, entonces voy a tomar mate. ¿Por qué será eso? No sé si existirá, pero yo una vez leí que existía algo llamado mateína o algo así. Mira, se han hecho varios estudios en los cuales se creía que el mate tenía una sustancia propia y le colocaron mateína, claro, así como existe, sí, como la cafeína. Cafeína. Claro, y la teína también. Entonces, pero ahora se dice que lo que tiene el mate es cafeína, no tiene mateína. Ah. Y ustedes saben que el café también ayuda, estimula el sistema nervioso central y nos mantiene despierto. Entonces el mate tiene una función muy similar a eso. Hay algunas culturas que, por ejemplo, hacían lo siguiente en el Paraguay. Algunas culturas indígenas, que cuando fallecía algún integrante de la familia, ellos lo sepultaban y sobre la sepultura plantaban una planta de yerba mate. Cuando esta planta comenzaba a crecer, recolectaban las hojas y hacían el proceso para poder utilizarla. Ellos después, cuando mateaban, ellos decían que de alguna forma el espíritu de esa persona, de ese familiar, era traspasado a ellos. Ellos los tenían como un ritual. Entonces, hay muchas curiosidades que están relacionadas con... Tiene mucha cultura el mate, ¿eh? El mate, y en historia, si alguien lo quiere tomar desde ese lado, en realidad van a encontrar mucha información, y sobre todo la cultura para nosotros, la cultura gauchesca, que es tan importante para la gente que vivimos en esta zona. Tiene una connotación más allá de lo biológico y de lo químico. Es una ya emocional y cultural. Claro, emocional y cultural. Entonces, les quiero contar que se han realizado muchos estudios. Generalmente estos estudios se han realizado en Argentina y otros también que han hecho en Estados Unidos. Y se ha descubierto que el mate sí tiene antioxidantes. Por eso yo les decía que le traía una buena noticia. Sigamos mateando. El mate tiene polifenoles, que delante lo mencionamos como un poderoso antioxidante. El mate tiene algunos flavonoides, que son colorantes, como los carotenoides, que yo les mencionaba también delante. Y aparte de eso, el mate tiene vitamina C. O sea, ya le estoy mencionando tres antioxidantes que tiene el mate. Aparte de eso, el mate tiene varios minerales, que son, por ejemplo, potasio, fósforo, magnesio, sodio, que también, al ser incorporado a nuestro organismo, cumplen algunas funciones específicas y biológicas en nuestro cuerpo. ¿El mate es considerado alimento, entonces? Desde este punto de vista, nosotros lo podríamos considerar un alimento. Desde este punto de vista lo podríamos considerar un alimento porque estamos incorporando algún oligoelemento, que se llaman así a los elementos químicos que forman parte de moléculas importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos el hierro, que sabemos que una persona dice, ah, está anémico, le vamos a dar sulfato ferroso, no sé, porque tiene hierro. ¿Por qué? Porque resulta que hay una molécula química que transporta el oxígeno en la sangre, y esa molécula es la hemoglobina. Pero esa molécula tiene, al medio de toda esa molécula grande orgánica, tiene hierro. Si yo no estoy incorporando hierro en mi dieta, lamentablemente puedo tener algún tipo de esta enfermedad o este déficit. Claro. Entonces, por eso es súper importante. El mate podemos seguirlo tomando. Pero una cosa súper importante que quiero compartir con ustedes. Se han realizado estudios y se dice que si el mate es hervido o cualquier alimento que es muy caliente puede producir cáncer. En el caso del mate, porque nosotros mateamos varias veces en el día, la gente acá lo tiene como cultura, si el mate es muy caliente, si el mate es hervido, puede generar cáncer al esófago, la tráquea, los labios, el estómago. Entonces, el mate, por eso nosotros en esta zona, y sin saberlo, porque yo en realidad lo desconocía también, sin saberlo, uno calienta el agua y la retira antes de que comience a hervir. ¿Hay alguna temperatura ideal? Correcto, entre 70 y 90 grados Celsius. Es la temperatura ideal. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno dice, ay, se te enfrió el mate, se te lavó. Y todos los palitos andan nadando en esa solución que quedó. Entonces, ¿qué hace uno? Va cambiando nuevamente la hierba y vamos ensillando el mate. Cuando uno, por ejemplo, yo estoy sirviendo mate y me doy cuenta que el mate se está lavando, que ya no tiene el mismo sabor que al inicio de que comenzamos a consumirlo, yo lo ensillo. ¿Qué significa ensillarlo? Le boto un poco de hierba y le coloco no toda, la economía, la economía, y no toda, y luego continuamos mateando. Toda una tradición. Entonces, y hay un tercer estudio que les quiero mencionar, antes de llegar ya casi a la última parte, que se ha descubierto que el mate tiene propiedades que son antidepresivas. ¿Antidepresivas? Se dice que las personas que matean son más felices. De hecho, por ejemplo, yo había leído un estudio de eso. Nosotros con mis hermanas tenemos por costumbre juntarnos a matear. Entonces, claro, uno copucha ahí entre el mate y todo, entonces muchas veces uno se ríe y una serie de cosas. Yo digo, ah, claro, eso te hace más feliz, pero no. Efectivamente, se han hecho estudios que después de haber ingerido mate, se ha descubierto que se liberan grandes cantidades de serotonina. Y la serotonina es una hormona de la felicidad. Entonces, después que nosotros mateamos, quedamos más felices. Quedamos más felices. Es un antidiurético también, porque una gran cantidad de agua que nosotros vamos incorporando, vamos también trabajando los riñones. Se van limpiando también los riñones. Y aparte de eso, lo que yo le decía adelante, estimula el sistema nervioso y hace que nosotros tengamos una sensación de estar más activos, más despiertos, gracias a la cafeína, no la mateína, sino que la cafeína que presenta el mate. Nos encontramos de vuelta con nuestro espacio educativo dedicado a la ciencia. Estamos hablando aquí de química con la profesora Claudia Larcón y ya nuestros oyentes nos están mandando preguntas. Tenemos aquí nuestra querida Jessica Báez, nos mandó un mensaje y nos pregunta lo siguiente. Dice, me gustaría saber por qué el mate produce fatiga en algunas personas. Jessica, así como te comentaba en el espacio anterior, el mate es un antioxidante, tiene cafeína. Y la cafeína también, como parte de su composición química, tiene una molécula que se llama xantina. Xantina con X. Así se llama esta molécula. Esta molécula que se llama xantina puede producir efectos secundarios en algunas personas, como por ejemplo el aumento de la presión arterial, también la fatiga. Como cualquier tipo de alimento que nosotros podamos consumir en exceso, siempre va a tener algún tipo de efecto secundario. Más aún, si aparte de mate, la persona consume durante el día o ingiere café, es decir, es como una sobredosis. También en algunos casos, por ejemplo, hay algunos médicos que les dicen tal medicamento no lo ingiera junto con el mate. Y eso porque también puede producir algunos efectos adversos en nuestro organismo. Entonces, si una persona, por ejemplo, le da fatiga al mate, el primer indicio puede ser porque toma mucho mate durante el día. Es un exceso. Lo segundo puede ser porque tiene alguna otra complicación biológica en su organismo que está generando este efecto. Entonces, si una persona, por ejemplo, yo no soy médico, pero lo digo por lo que he leído, que aquellas personas que les genera esto, en primer término, tienen que dejar de consumir en altas cantidades este mate. Y en segundo lugar, por supuesto, consultar a un médico, porque a lo mejor puede haber algún otro tipo de reacción interna que, claro, que ocurre. Pero sí es verdad, hay personas que se les sube la presión, pero es por efecto de esta sustancia, que a lo mejor no se dan cuenta que hay otro alimento que consuman diariamente y que están, en realidad, lo que están generando en su organismo es una sobredosis de estos estimulantes. Aquí una segunda pregunta de mi querido padre, que también en algún momento se dedicó a la química, tenía una pizzería aquí en la... dice que si el agua hierve, se quema la hierba y esta pierde propiedades. Sí, efectivamente. Así como muchos alimentos que nosotros decimos, claro, generalmente los alimentos cocidos es lo mejor, porque nosotros al cocinar los alimentos estamos sacándole o estamos matando algunos microorganismos, pero también estamos perdiendo algunas de sus propiedades. Entonces hay muchos alimentos que se pierden las propiedades con la cocción. En este caso, el mate, cuando nosotros decimos que quemamos la hierba, lamentablemente estamos perdiendo alguna de las tantas propiedades que puede tener el mate. Perfecto. ¿Tenemos más información sobre el mate? También surge la pregunta, ¿qué hay algo adverso que genera el mate? ¿Tiene alguna contraindicación, entre comillas? Obviamente no es un remedio, pero para claro, que se entienda. Como efecto secundario es lo que yo les mencionaba, que un exceso de esto, de esta cafeína, que si nosotros la sumamos a otros alimentos que sí los contengan, pueden generar fatiga. Incluso en algunas personas ha generado incluso alucinaciones, pero eso es las combinaciones que han hecho, así como los estudiantes a veces hacían esas combinaciones de café con medicamentos para mantenerse despierto, a veces ocurre también eso. Entonces hay personas que incluso se han intoxicado, pero no es solamente el mate, es que ha hecho la reacción, ha sido en conjunto con otras sustancias que nosotros ingerimos durante el día, y no solamente sustancias ilícitas, porque nosotros consumimos de todo durante el día y a veces no conocemos la química de estos alimentos, que es lo que yo estoy tratando de darles a conocer a través de este programa. Como el café, también aquí esto puede ser medio controversial, pero el mate puede ser considerado una droga. En algunos casos, algunos lo han planteado también de esa forma. Hay personas que dicen, me duele mucho la cabeza, hoy día no he mateado. Y tiene algún grado de adicción también esto. También les quiero mencionar de que se han realizado algunos estudios recientes, 2017-18, en el cual están tratando de encapsular las moléculas antioxidantes que tiene el mate. Se están haciendo algunos estudios para que luego eso se puedan vender como prácticamente como unas píldoras de antioxidantes. Otra pregunta aquí nos mandan por interno ahí, Constanza. Nos dice, tengo una pregunta. ¿Por qué quitan el mate cuando alguien tiene problema estomacal? ¿Habrá alguna relación ahí? Hay una relación directa. Una de ellas tiene que ver con la acidez. Nosotros, en nuestro estómago, ustedes saben que cuando nosotros nos vamos alimentando, no es que si yo ingerí un trozo de pan, ese trozo de pan va a llegar intacto al estómago. Pasa por una serie de procesos químicos que nosotros no nos damos cuenta. Y esos procesos se llaman digestión. Entonces, primero se forma el bolo alimenticio. Ustedes saben que nosotros nos vamos a alimentar y generalmente inmediatamente la saliva. La saliva va formando, cuando vamos masticando, la saliva va formando el bolo alimenticio que lo prepara para seguir en el tracto digestivo. En este caso, en la saliva vienen ya algunas sustancias químicas, algunas enzimas que se encargan de ir degradando, haciendo más chicas las moléculas. No es que el pan se vaya haciendo más chico, sino que las moléculas también se van rompiendo algunos enlaces. Cuando se llega al estómago, el estómago tiene un pH que es muy ácido. Y yo les acabo de mencionar que el mate también es ácido. Entonces, cuando nosotros generamos mucha acidez en el estómago, también si ya tenemos asociada alguna enfermedad, podemos hasta generar algún tipo de úlcera. Úlcera significa una herida. Entonces, se dañan las paredes del estómago. Pueden dañar las paredes del estómago si nosotros abusamos mucho de eso. Entonces, por eso que es importante que en todo tipo de alimentos y sustancias no podemos abusar de ellas. Si bien es cierto, nosotros el mate, las personas las consumen durante el día, una, dos, hasta tres veces en el día, pero tampoco puede ser demasiado prolongado, porque tiene esos efectos secundarios. Perfecto. Queremos agradecer a todas las personas que nos han mandado preguntas. Hoy día ha estado muy genial esta retroalimentación aquí de las preguntas que le ha mandado la profesora Claudia Alarcón, que ahora nos va a dar unas recomendaciones, ¿cierto? Así es. Todas las semanas busco alguna sugerencia para todos los que escuchan el programa, no es solamente para los alumnos. Y la sugerencia para esta semana tiene relación con dos tipos de páginas que las pueden encontrar en Facebook, la pueden buscar a través de algún buscador de internet, en Insta, en YouTube, están en todas las áreas. Una de ellas tiene que ver con el Instituto Antártico Chileno. Hoy día, entre las 4 y las 5 de la tarde, se está haciendo una transmisión en vivo para guiar a los alumnos que quieran participar de la Feria Antártica, que este año trae muchas modificaciones. Aquellos alumnos que les gusta participar en estas áreas pueden buscar esta página en internet y también inscribirse y poder participar de esta charla. En Par Explora, que la semana pasada yo también les mencionaba en Explora una página, también el día miércoles a las 7 de la tarde, el doctor Juan Holler, que es un biólogo e investigador del Centro Ideal, va a dictar una charla gratuita que tiene que ver con los glaciares. Entonces, si alguien está interesado, ingresa a Par Explora, porque ahora no lo va a memorizar todo lo que yo les acabo de decir. Ingresa a Par Explora y CEN y va a encontrar que todas las semanas hay charlas de distintos científicos. Esas charlas son absolutamente gratuitas. Si a alguien les interesa la ciencia y quiere conocer algo más, ahí están estas páginas para ello. Par Explora es. Par Explora, sí. También en Par Explora van a encontrar, se está haciendo una invitación a crear proyectos tecnológicos. Esto va para los alumnos generalmente que les gusta mucho la tecnología, alumnos del TP y no del TP también. Y también se están haciendo las orientaciones para poder postular estos proyectos tecnológicos en la misma página. ¿Qué implican estos proyectos tecnológicos? Implican que se le al grupo, que son 4 alumnos y un profesor que pueden postular, se le da un set de Arduino para ellos. Perfecto. Para ellos. Así es que generalmente todo esto viene asociado con que también la persona va creciendo personalmente, pero generalmente también hay algún tipo de estímulo para ellos. Y además de eso, les quiero comentar que hace poco tiempo salió una investigación de la doctora Susan Simar. Ella hizo una investigación en Canadá, y es un tema que anda también dando vuelta en el Face, y que habla acerca de que los árboles en un bosque se comunican y se protegen. Cuando un árbol quiere ser, cuando es cortado un árbol, se liberan ciertas sustancias que de los otros árboles, que es para protegerlo. Es súper interesante, búsquenlo también. Y en ciencias toda la semana aparece mucho que leer, mucho que aprender. Y esto potente lo de los árboles, puede sí significar un cambio de paradigma total. Muchos, también hay estudios anteriores que dicen que también presentan cierto grado de inteligencia. Entonces hay una variedad de temas que pueden encontrar en Par Explora, AISEN específicamente, y también en INACH, que es el Instituto Nacional Antártico de Chile. En esas dos pueden encontrar. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura.